Jesús. Háblanos, Jesús. Aplaude fuerte en esta noche. Bueno, y seguimos aquí con más noticias. ¿Qué me traes, Alejandra? Observamos que no se ha llevado a cabo el evento del Día de la Independencia, porque nuestro sonido en nuestra institución no se encuentra en perfectas condiciones. ¡Qué mal, Alejandra! Esperemos que este problema se arregle para poder así celebrar esta fecha tan importante que es para nosotros los colombianos. Estuvimos hablando con John Jairo, el señor de mantenimiento de nuestra institución. Sí, Karen. Que por cierto, es un señor que nos ha colaborado desde hace mucho tiempo y son personas que no tenemos muy presentes, pero que nos ayudan a que nuestro colegio esté en un buen estado para que nosotros podamos estudiar en un ambiente agradable. Exactamente, Alejandra. Don John nos estuvo comentando sobre el proyecto que se estará realizando en la parte superior e inferior del colegio. Escuchemos. ¿Cómo está, Don John? Muy bien, gracias. Aquí viendo los trabajos que hemos venido realizando en la construcción de las grutas. Vemos que ha venido haciendo trabajos en el colegio como son las grutas. ¿Con qué propósito realizan ustedes esto? Bueno, mi querida estudiante, con la finalidad de poder fomentar la fe de los jóvenes hacia la creencia de un Dios, ¿sí? de María, la Madre de Jesucristo. Ello en sí encierra el que estos jóvenes puedan mantener su creencia en Dios y ello les permita poder ser mejores personas, mejores estudiantes, para que de esta manera su actuar sea mejor. Bueno, don John, le queremos agradecer por su atención prestada. Muchas gracias. Igualmente a ustedes por la oportunidad de poder compartir dicha entrevista. Y seguimos aquí con otra canción, Al final, de Lily Goodman. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo y todo bien saldrá.